a ese lugar donde la inspiración tiene cabida. Si en esta vida después de observar nunca toca ganar, supongo que no es importante. De ahí vendrán los disfraces y aparentar. Tío, yo no hago canciones, hago frases. Deja de preguntar, no canto, me canso. Soy igual de popular que el Esperanto. Nada inesperado como Deep Proof, un clásico como Fight Club de serie B. Nacional como conducir sin carnet. Soy el cambio que esperas y el pasado que anhelas. Soy contagioso como la primera Game Boy, en pijama desde yo que sé cuándo. Sin ganas de salir y dormir ya no funciona. Intento escribir y fluyo, queriendo ser yo, superando escollos. Me oigo y pienso, porque eres diferente. El bien y el mal, el yin y el yang, un principio y un final, bondad o maldad. Y yo y tú, no discutas, no pienses, no vivas y asiente. Tenemos eso siempre. De ser yo es personal, asiente a la tele. ¿En qué pensáis? Que el gobierno os controla, triste. Y no sabéis que el mundo existe. La autocompasión es un quiste. ¿Y a dónde vamos? Nadie se plantea nada y se pierde el control. Si solo domino mi voz, coño, tendré que usarla. Me siento atípico, atemporal en este mundo de tópicos, en el que siempre hay que vivir de cara al público. ¿Y quién soy? Repito. Si visto como quiere y se puede decir que imito. Y ya paso de cuestionarme y de preguntarme qué hacer. Solo pienso en lo que quiero y siento el placer de sentirme bien, porque soy lo que me gusta ser. Intento ir a más. El bien y el mal, el yin y el yang, un principio y un final, bondad o maldad. Y yo y tú, no discutas, no pienses, no vivas y asiente. Tenemos eso siempre. Al salir del letargo, largo y duro es el camino. Lucha por tener tu sino, si no, no tendrás motivo. Si no, no podrás contigo mismo. Saco maqueta y no es pa' que la escuches, es interiorismo. Por eso aquí no cabes. Es mi reflexión y desahogo un montón. My 12 rounds como John Cena y como Sina. Cada vez que me pongo a grabar empiezo de cero, porque no entiendo la letra y porque el compás es nuevo. Me rayo como las pelis de zombies, la misma historia en diferentes beats. Disfruto de este arte y no me canso de este apocalipsis now. Soy un crack reconocido como pim pam pum pau, y me siento cohibido en mi exilio voluntario. Por eso salgo cuando estoy a tope o cuando me va a dar algo. No bebo y desfaso, siempre con el mismo vaso vacío. Y ando descalzo antes que llevar tus Vans de moda. Yo con mis Jordan 1, que sí que molan. El bien y el mal, el yin y el yang, un principio y un final, bondad o maldad. Y yo y tú, no discutas, no pienses, no vivas y asiente. Tenemos eso siempre.